suavecito, suavecito se baila esta cumbia. Una mano va a agarrar de la cintura, entre tus dedos un pañuelo colorado. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito se baila esta cumbia. Una mano va a agarrar de la cintura, entre tus dedos un pañuelo colorado. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, venga, te vueltecita, sé que te va a gustar. Va moviendo la cadera con gracia sin igual, esto se ha convertido en un ritmo nacional. Un pasito para adelante, un pasito para atrás.